En ocasión del 56º aniversario del inicio de la orientación revolucionaria de Seonggun del dirigente Kim Jong-il y el 68º de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar en fecha reciente el acto inaugural de la exposición de fotos, libros y artículos artesanales de Corea en Lima del Perú. Por otra parte, los periódicos digitales Al Sapir y Al Shark Al Yom y la agencia de Internet Irshad de Mauritania hicieron un amplio destaque a la primera efeméride coreana junto con la imagen sonriente del dirigente Kim Jong-il.